te separas de mí tan lentamente que cada adiós suena como un hola. Me envías cartas de amor desde la otra orilla de un río feroz, sin vados ni puentes. Somos dos islas a la deriva, condenadas a verse y a no volverse a tocar. Tal vez tengamos más suerte en otra vida, cuando nuestros cuerpos se vuelvan a encontrar. Te separas de mí tan dolorosamente como la piel de su propia carne. ¿Quién pudiera llegar donde llegan mis ojos? ¿Quién pudiera volar como mis palabras? Somos dos islas a la deriva, condenadas a verse y a no volverse a tocar. Tal vez tengamos más suerte en otra vida, cuando nuestros cuerpos se vuelvan a encontrar. A tocar. Tal vez tengamos más suerte en otra vida, cuando nuestros cuerpos se vuelvan a encontrar, cuando nuestras playas se vuelvan a besar.